ese lugar donde vos salís de la calle y te cruzás con vecinos, familia. Porque vive gente. Y porque tenés amigos. El barrio es sentirse querido. Colaborar los unos con los otros, porque este lugar es nuestro, es propio. El barrio para mí es... comunidad y organización. Es el sentir comunitario. Es el lugar de solidaridad, del crecer, de la infancia. Che barrio jae y pona. El barrio para mí es encuentro. Voces del barrio. Viernes por medio, 20 horas en la Che Barracas. FM 99.7. Escuchate. Escuchanos. ¿Qué es el barrio para vos? Mi vida. Así como tranquilamente empezamos el programa hoy 17 de noviembre. Y vamos a decir que empezamos un programa que se decía que era quincenal y de repente no es quincenal, pero ya vamos a explicar esos tantos. Por lo primero y principal decimos buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, te diría yo. Bueno, buenos días también. El sol se fue recién nomás. Caímos. Dijimos, ¿quincenal qué? No, quincenal no, vuelvo, ¿sabés qué, Cris? Te vuelvo a caer a la radio. Sí, se volvió semanal, pero se volvió semanal solo esta semana, porque tuvimos que reajustar algunas cuestiones. A pedido de nuestro público. Claro, decilo, sí, yo vi en los mensajes, por favor, el 25 vamos a estar todos marchando, no sabemos el 25 o el 24. Entonces, ante la duda, dijimos, bueno, adelantamos el programa y el próximo será el 2 de diciembre. Si mis antenitas... 1 de diciembre. ¿Uno? Ahí va, uno. Si mis antenitas no coinciden muy bien. No me dio por aquí. El 2 tenemos festejo. Y el 2 hay festejo, es verdad. ¿Qué? Pero festejo? Ya. Escúchanos en 15 días y vas a saberlo. Che, una tirita, mirá. Hay un festejo muy cerquita de acá. Por la tarde. Interesante. No sé si habrá chori, pero para comer va a haber. Pero eso bueno. Seguro. Comer y beber. Comer, beber, divertirnos, pasarla bien a y compartir. A mí me dijeron que hoy había birra. Bueno, todo no se puede, bueno, querida. Escuchame una cosa. Todo no se puede. Claro. Todo no se puede. Me pedís el programa semanal, cerveza. No, ya pedís demasiado. Bueno. Ya pedís la demasiado. Me ponemos la 10. Y así como pedís demasiado, te voy a pedir que, por favor, el próximo pedido lo mandes al... vías de comunicación. Ah, acá ya está, 3370, si querés venir a hacer un pedido... formal. Claro, presencial. Formal, con presencial, con tu persona. Si querés mandar un llamado con esos teléfonos antiguos fijos, puede ser al 4301-9917. O si no, y si estás más canchera y usas redes sociales, ¿qué puedes hacer? Podés tuitear, tirarte un tuit, Che Barracas... y arroba, pero parame todo porque es viernes y a mí no me carburan las ideas. Podés tuitear, no soy muy fan de Twitter, pero arroba Che Barracas, podés arrobar o hashtaguear, no sé cómo bien se dice, tirito feminista, ¿no? Tirito algo feminista, así podemos sumar, gusta, empezar a meterlo despacito. Hashtag tirito feminista. Nos podés mandar un correo. No, igual si nos ponemos a enumerar todo. Bueno, paloma mensajera. Escribinos al Voces del Barrio de Facebook, que se sigue llamando Cultura Popular de Buenos Artes. Y dejanos ahí un mensajito. Hacenos feliz. Sí, chicas, cambien el nombre de Facebook. Es imposible. Nos está haciendo un boicot. Facebook hace. Estamos tirando tareas. O sea, Facebook hace muchos boicots, ¿no? Sí. Pero bueno, uno el que peor se nos está plantando ahí es no dejarnos cambiar el nombre. Hace medio año nos está pasando. Volvemos a hacer el pedido de sí. Alguna persona que nos esté escuchando sabe cómo cambiar el nombre de la página. O sea, que me acepten la solicitud de cambiar el nombre de la ¿pero página. ¿Pero quién te la tiene que...? Que por ¿el universo, el cosmos te no, tiene es que...? Facebook. ¿Cómo es Max? ¿Es el careta ese de Max? ¿El señor Zuckerberg? Tiene un apellido raro. Es como el filósofo Darío. Es una difícil cosa. Es Loto. Si aparece Loto, Wikileaks, no me pueden cambiar el nombre del programa de radio. Óyeme. Z, que tiene su, ¿qué es? Hermano, primo en C5N. Sí. Les voy a contar una curiosidad. ¿Puedo? Hoy estamos apuradas. La otra vez estaba pensando... No, es una pavada, mejor no. ¡Dale! No, sí, ahora sí. No, que yo pensaba, ¿vieron el otro? está el filósofo y el otro, ¿cómo se llama? Darío Z. Darío es el filósofo. No, quiero hablar del otro. Darío ¿cómo se llama? Mauro Z. Mauro tiene un rol medio que toca temas policiales, judiciales, y me llama mucho la atención que en el canal el C5N el chabón está todo el día Por tanto, todos los temas, no, todas las noticias tienen un abordaje policial, judicial, para la mente de un medio masivo como C5N. Me llamaba la atención, es una pavada. Y por el mismo, porque claro, se está todo el día no, pero, la misma por persona. Por la misma persona, pero digo, ¿cómo desde lo policial y desde lo judicial se pueden abordar de repente todas las noticias que son pertinentes para ese medio? Que no es menor para mí eso. Antes estaba en Canal 13, no sé si sigue estando. No. Pero ahora está en Telefe a la tarde en el programa de Verónica Lozano también. ¿Sí? Sí, está ahí. ¿Y cómo se puede estar en dos lugares? Vení, Cris, vení que te hacemos... Contanos. Sí. Sí. Pero eso, digo, me llama la atención que todas las noticias de repente se pueden abordar de forma policial y judicial. De repente no, hace varios años ya se viene laburando así. Pero todas tienen como esa acepción. Género, también el chabón opina. Sí, cuenta, sí, los casos de género en el programa ese los cuenta él. Nunca y me había tiene percatado. Términos no muy agradables al respecto. Pero bueno, pero me llama la atención eso. Mirá esta fichita cómo juega para en todo el programa de Verónica Lozano tiene, está instalado en sentido común total. Le mandamos un tirito feminista a Mauro. ¡Sí! ¡Me encantaría! Sí, quiero que nos encarguemos de repartir tiritos feministas. Sí, sí, sí. Son amigables, no son nada de violencia. Claro, es un tirito feminista, un tipo rescatate. Claro, es como... Rescatate feminísticamente. Ni siquiera es cachetada, es como dale. Es como zumbido. Ah, a ver... Las edades de nacimiento. Zumbido. ¿Quién se acuerda del zumbido? Bueno, listo. Basta. Ya no. Son 8 y 20. Y tenemos que decir... no. Pensé que veníamos a un tema musical y no venimos a un tema musical. ¿A qué venimos? En realidad tenemos una entrevista que no estamos llamando. Que alguien haga a nuestra algo. Entrevistada. Pero estoy hablando, me quiero parar. Me pasa algo medio raro. Creo que podríamos ir a un tema musical, porque si no esto se vuelve como muy caótico. Sí, te estamos tirando el fardo vos, ya lo sabemos. Habíamos pensado, para aquel que nos está escuchando del otro lado, cortar este bloque con Dignificada. Pero en vez de cortarlo, sí, vamos a cortar este bloque con Dignificada. Por favor. En la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur. defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa. Ruega. Acá estamos, hemos vuelto. Volvimos, después de un temita cortito, estamos acá de vuelta. Y estamos acá con, bueno, ¿se acuerdan cómo cerramos el programa pasado? Con la entrevista a Karen, que nos contó un poco de lo que iba a pasar el fin de semana. Estuvo, bueno, les contamos a los que nos escucharon, el MIA, Mujeres Incentivando Arte. Fue el segundo encuentro de este evento, que ya tuvo su primera edición unos meses atrás, que se hizo en el BeatFlow. Y esta vez dijeron, no, basta el lugar cerrado, se terminó, nos vamos al barrio. Y cayeron en la Villa 31, ahí donde Mónica Santino entrena a las chicas de La Nuestra, que cumplieron 10 años de entrenamiento. Mónica llegó con sus bolsas de pelotas, dejó todo, y la verdad es que las chicas, ella, conquistaron un espacio. Ahí la lucha de poder entre lo que es el deporte, principalmente el fútbol para los hombres, y el lugar que las mujeres ocupan ahí, bueno, no, ella se plantó y armaron un equipo que bueno, hace 10 años que están entrenando las pibas ahí. ¿Y vos, Vicky, estuviste ahí? ¿Cuándo fue? Estuve ahí. ¿El sábado pasado? Fue el sábado pasado, este sábado que pasó, a eso de la tarde, estuvimos tomando mates. Hubo mucho baile, mucha música, vinieron de todos los lugares, vinieron del México DF, hubo unas chicas de Córdoba tocando, la verdad es que fue un festival que estuvo genial, se extendió, yo me tuve que ir, pero se extendió hasta como las 12 de la noche, y estuvo buenísimo principalmente porque es unir el arte, unir el deporte y mostrar todo lo que se puede hacer juntando esos dos espacios. Así que nosotros entrevistamos a Juli, que Juli es entrenadora de las más chiquitas, trabaja codo a codo con Mónica, que nos contó un poco qué son las cosas que se ponen en juego en el momento de salir a la cancha y disputarse la cancha Güemes, que es la cancha más importante de la 31. Así que, bueno, si quieren la podemos escuchar. Voy a tirar un datito de color. A ver, dale, ayúdame. Que Juli estuvo organizando, fue una de las organizadoras de fútbol en el Encuentro Nacional de Mujeres. Estuvieron ahí en la plaza principal sábado y domingo organizando jugadas y bueno, nosotras no nos pudimos acercar, pero la invitación estaba hecha, así que ahora. Y bueno, vamos un poco con lo que pasó en el MIA, Mujeres Incentivando Arte. Más o menos como andan, cómo están, cómo van armando todo, qué onda, cómo se sienten ahora. Dale. Bueno, estamos muy muy contentas que esto finalmente lo pudimos hacer. Fueron 10 años de lucha, de tomar un espacio, de luchar para darse un derecho, que es el derecho a jugar y el derecho a elegir el deporte que queremos. Y bueno, después de 10 años estar acá invitando a otras mujeres y celebrándonos también a través del arte, es como todo un triunfo y un mimo que me parece que nos merecemos. Obvio, y aparte juntar arte con deporte, o sea, se nota como la estructura que fueron armando. No sé cuánto hace que estás vos ahí, que estás en La Nuestra, pero armar todo esto me imagino que es la pulmona, así que nada. Sí, yo estoy hace 7 años, soy entrenadora de las niñas más chiquitas. Ajá. Yo armé, bueno, al principio empezamos con adolescentes y después empezaron a venir niñas más chiquitas y yo agarré ese equipo. Y sí, como entender que también le cuesta lo mismo a las mujeres llegar al escenario que llegar a la cancha. Como todo un proceso que todo el tiempo estás teniendo esto que decían en el escenario, todo el tiempo tenés que dar como prueba y como dar una prueba y cuando los pibes se dan cuenta que sabes, entonces como que está todo bien. Recién ahí está. Claro, le cuesta un huevo a las mujeres llegar a las canchas, llegar a los escenarios, entonces como trazar esa horizontalidad de los problemas y juntarnos me parece que es súper potente. Y esto que también trae la música, que es un hecho colectivo también como el fútbol. Y que encontramos la potencia en eso, que la individualidad, y no importa cuán buena seas en la cancha, si no sos parte de un colectivo, no tiene sentido. Entonces me parece que ahí las cosas se conectan y es lo que nos potencia hoy estar acá con el MIA. Y así, por eso fue que pensaron en articular con Karen, o como que la propuesta se fue dando... Claro, a Karen nosotras la invitamos el año pasado, nosotras hicimos el primer festival latinoamericano de fútbol femenino y derechos de las mujeres. Invitamos a Karen a cerrar el festival y ahí como que nos, en realidad fue como pensar y pensarnos juntas, decir, ah, mira, vos te pasa esto, como nos encontramos en esas dificultades y después a ella se le ocurrió la idea de hacer el primer MIA, que fue el año pasado. Ah, eso, claro. Y ahí en el escenario, que fue Moni Santino hablar, casi lo natural era que el siguiente fuese acá en el barrio. Y justo coincidió con los 10 años y bueno, dijimos, celebremos juntas, vamos arriba. Y la nuestra para vos, ¿qué es? Y para mí la nuestra es Mi Lugar en el Mundo, sintetiza como un montón de, como de luchas y de búsquedas que yo tenía como futbolista, como mujer feminista y antropóloga. Encontrarme con que había que militar el fútbol y que había que pararse desde el derecho. Y en la nuestra también lo que puedo hacer es poner todo mi conocimiento y el privilegio que tuve de jugar al fútbol, ponerle un juego para pibas que vienen, son más chiquitas, y en definitiva brindarles lo que yo nunca tuve, que fue un cuerpo técnico que me cuide, que me respete, que me trate como una atleta y que esté dispuesta a pararse desde ese derecho. Así que bueno, eso es la realidad para mí. No, y para las chicas me imagino que poder darles ese espacio debe ser como fundamental. Sí. Una herramienta, un espacio de encuentro, ¿no? Sí, yo creo que lo lindo también que pasa es que las pibas están súper empoderadas y ahora como que las pibas se paran desde ese lado y le juegan a los pibes de igual a igual, que no fue lo que pasó hace 10 años. Al principio como que tuvimos que luchar el espacio, los pibes se metían, no nos dejaban jugar, y ahora las pibas van y le disputan el espacio también desde los cuerpos descolonizados. Claro, para mí el fútbol es una herramienta muy fuerte de descolonización de los cuerpos de las mujeres. Históricamente nos dicen que no nos caigamos, que estemos calladas, que no seamos fuertes. Y el fútbol te convierte en una piba fuerte, empoderada. Siempre decimos, me paro en la cancha como en la vida. En la cancha hay que levantar la mirada, estar enraizada, pararse firme. Y eso traducido en la vida. Estamos seguras que las pibas que juegan al fútbol y que son parte de colectivos de mujeres son mucho menos probables que sean víctimas de violencia. Así que bueno, sí, para ellas, yo creo que las más antiguas fueron las que llevaron la batalla y la de ahora están disfrutando de ese derecho y están haciendo cosas re lindas desde el punto de vista futbolístico, también están jugando re bien y no es como un pequeño entrenamiento. Tenemos un cuerpo técnico que tiene entrenadora de arqueras, preparadora física, kinesióloga, asistente técnica, somos todas mujeres, yo soy directora técnica, mis compañeras otras también han estudiado. Entonces como que damos la batalla también desde ahí, de que las pibas se referencian en otras mujeres. Genial. Entonces eso me parece que es súper valioso también. Sí. ¿Y con Mónica cómo es tu relación? ¿Vos y con Moni somos compañeras, somos hermanas, nos queremos un montón? Ella me entrenó hace muchos años y después, bueno, yo asumí como el rol de par. Me parece que está buenísimo también cómo nos vamos enseñando y nos vamos aprendiendo la una de la otra. Así que ha sido como un proceso re lindo y yo la quiero un montón, la admiro y creo que nos cuidamos mutuamente un montón. ¿Cómo se llama la nuestra? Moni me invitó a mí. Yo entrenaba en San Telmo con ella y se me cayó un libro una vez que estaba leyendo El Segundo Sexo, estaba leyendo y lo levantó y me dijo, ah, sos de las mías. Y después cuando empezó lo de la nuestra, me llamó y me dijo, che, ¿querés sumarte? Y ahí me vine. ¿De dónde sos? De Colombia, Bogotá. Hace 13 años que estoy acá. Qué bien. Antropóloga, aparte de ¿Y tu nombre? Juliana Román Lozano. Ha ha ha! Bueno, hoy es un viernes muy viernes. Viernes de locos. Toda la que te podés mandar en la radio a o vivo, nos las estamos mandando hoy. Me encanta. Bueno, hay confusión, el calor nos tiene así. Miren que acá no hay bebidas alcohólicas, ingesta de ningún tipo. Es el calor, es el calor. Bueno, chicos, quírannos así. Bueno, Yo les quería hacer un comentario, invitación. Ah, mira, ¿cuál? Como por lo general nosotros difundimos actividades de tipo autogestivas, cooperativas. Bancamos la y parada. Y de compañeros, tal cual, bancamos la parada. Y como todos en general, en conjunto, también tiramos tiritos feministas hacia todos lados. Queríamos invitarlos a un festival que va a ser mañana, que es el cuarto festival autogestivo que se organiza desde el Bachi Popular Chilavert, que lo organiza Comisión Cultura de Chilavert. Y bueno, están festejando los 10 años de la creación del Bachi, del Centro Cultural, y los 15 años de la recuperación de la fábrica. La fábrica es Artes Gráficas Chilavert. Así que... ¿Dónde va a ser esto? Mañana va a ser en Chilavert 1136, en el barrio de Pompeya, desde las 15 horas. Así que están todos invitados. Obviamente que es entrada libre y gratuita. Y bueno, va a haber música, va a haber feria, exposiciones, barra popular, de todo. Así mate, que, ahí, abajo del brazo. Tal cual. Tal y cual, allá. Alguna cosita dulce para comer habrá, salada. Ajá. También, así que bueno. Bueno. Invitamos al todos, que quiera acercarse todas. Y vamos a escuchar ahora el spot publicitario. Publicitario. Cuarto Festival Autogestivo. Cooperativa Gráfica Chilavert. 15 años de autogestión obrera. 10 años de educación popular. Sábado 18 de noviembre. Música en vivo. Tango, cumbia, folclore. Comida y bebida a precios populares. Sábado 18 de noviembre, de 15 a 20 horas. Chilavert 1136, Pompeya. Entrada libre y gratuita. Organiza Comisión Cultura. Volvemos a piso. Volvimos, acá estamos. Bueno, después de este spot, ya saben, tienen la dirección, pueden pasarse. Y ahora estamos en el teléfono. Del otro lado está la mamá de Lucía Julieta Podestá, de 12 años, que estuvo desaparecida desde el 11 de noviembre, apareció hace poquito, el 15 de noviembre, hace solo dos días. Ella es alumna de séptimo grado de la escuela 13, de la escuela 13 de Barracas. Y de alguna manera sabíamos que, bueno, ella, por suerte, queremos... estamos sumamente contentas y felices de que Lu haya aparecido, pero de todas maneras quisimos seguir el contacto con la mamá, preguntarle si de todas maneras había algo que ella quería decir, que quería aportar, porque creo que detrás de todo esto, creemos, detrás de todo de toda desaparición hay un universo de cosas a tener en cuenta, y bueno, por eso es que la llamamos, para que nos cuente un poquito, bueno, cómo está todo ahora. No sé si nos estás escuchando del otro lado. Hola, sí. Bueno, ahí más o menos te escucho medio bajo, pero bueno, sí, Lucía apareció el miércoles, gracias a Dios, bien. La verdad es que fue una búsqueda importante, ella desapareció cinco días, fueron muchos días de angustia, desesperación, pero bueno, gracias a Dios acá está, bien. Y bueno, con respecto a esto que vos decías recién, de que sí, atrás de una desaparición hay un universo de cosas, ¿no? Todavía seguimos trabajando con la justicia para ver bien qué fue lo que pasó, dónde estuvo, con quién, porque bueno, ella habla poco todavía, estuvo bajo efecto de drogas, de alcohol, así que bueno, todavía ella se está recuperando, si bien físicamente no está golpeada ni nada de eso, pero bueno, tuvo, la hicieron consumir porque bueno, estuvo, digamos, como con alguien la tenía, la incitaron a lo que es la prostitución también, así que bueno, creemos que detrás de esto hay, digamos, como una red de trata de personas, así que bueno, seguimos con las investigaciones. Hoy a la mañana ella pasó por una entrevista en el Consejo del Menor, seguimos con lo que es, bueno, todo investigaciones, fiscalía, comisaría, todo esto no termina acá. Y además, bueno, obviamente como mamá no descanso hasta no saber realmente quién la tenía mi hija y qué fue lo que pasó. Y bueno, obviamente hasta que esas personas estén donde tienen que estar y poder evitarle a otras nenas, a otras personas que pasen por una situación así tan horrible y siniestra, que no podemos creer cómo hay gente que se dedica a este tipo de cosas. Así que bueno, esa es toda la información, digamos, fresca que les puedo brindar. Y desde ya, nada, agradecerles a todos, porque la verdad es que nos ayudaron muchísimo en la búsqueda, a difundir, bueno, el apoyo de toda la gente. Así que bueno, eso es todo lo que puedo aportar hoy. Y Joana, te hago una consulta. Creo que no la habíamos presentado. No. Joana, bueno, como dijo Vicky, es la mamá de Lucía. ¿Vos te enteraste de que ella aparece el miércoles? No sé si fue al mediodía que ella aparece o más a la tardecita, no recuerdo. Sí, ella apareció el miércoles a las 11 de la mañana aproximadamente en un remis, también bajo efecto de drogas, en la casa de una tía de su papá en provincia. Ellos viven en Moreno. Bueno, nosotros, obviamente, nuestra hipótesis es que alguien la puso arriba de un remis y la mandó para allá. Claro, porque por lo que habíamos leído en algunos medios, la versión que circulaba es que una vez aparecida ella, estaba en la casa de un pariente, de un familiar. Pero claro, esa es como la última parte, digamos, ¿no? Sí, no sí, se cuenta sí. La previa, lo que pasó antes. No, claro, ella apareció ahí y ella la verdad es que todavía no recuerda mucho de lo que fue lo que le pasó. Ella, bueno, va, digamos, como de a poquito, viste, recordando y pudiendo contarnos qué fue lo que le pasó. Claro. Y así que, bueno. Yo desconozco cómo es el protocolo. ¿Vos te pudiste ver el mismo miércoles con ella? Sí. Me la trasladaron a la comisaría porque, como, digamos, las denuncias están radicadas acá en lo que es la comisaría 30 de acá de nuestro barrio. Sí. Bueno, la trasladaron para acá porque acá se le tenía que hacer todo el seguimiento, además médico, los estudios correspondientes, porque bueno, estuvo muchos días desaparecida. Sí. Estuvo un protocolo también de, digamos, de lo que es el cuidado y el resguardo de ella. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que no puedo, digamos, quejarme de nada de lo que fue el trabajo de las fuerzas y demás, porque se movieron muchísimo, me acompañaron muchísimo también, hasta último momento. La verdad es que no puedo decir nada. ¿Y anteriormente cómo fue el comportamiento? Porque tengo entendido que el miércoles a la tarde iba a haber una marcha, justo el día que ella aparece. Sí. Nosotros habíamos convocado una marcha masiva, prácticamente. Uh-huh. También, bueno, habían movido lo que es la escuela de ella, habían movido todo lo que es el Ministerio de Educación, se habían movido muchas cosas para poder, digamos, encontrarla a ella. Bien. Bueno, Joana, te agradecemos que hayas podido tener este contacto con nosotras en este momento, que no es cualquier momento, imagino. No puedo imaginarlo yo. Y queda a disposición tuya, cuando quieras, cuando lo necesiten, el micrófono, para lo que sea. Dale, buenísimo. Y chicos, también, bueno, a ustedes agradecerle porque enseguida se pusieron en contacto conmigo también mediante mensajes para brindarnos apoyo, bueno, para hacernos la nota, así que también agradecerles a ustedes, a la radio de acá del barrio, para no el apoyo que nos brindaron. La verdad es que fueron días muy duros para mí. Yo recién ayer tuve registro de que hacía todos esos días que no comía ni dormía, así que bueno, nada, gracias a Dios ella está bien, que era lo que le pedía a Dios, por favor, que apareciera con vida, que estuviera bien, porque la verdad es que vemos tantas cosas siniestras, horribles, que bueno, uno pasa tanto tiempo, digamos, ¿no?, que pasa y no aparece, y te empezás a desesperar y pensás lo peor. Así que bueno, hoy puedo decir que respiro, que por lo menos puedo dormir, que bueno, que la tengo a mi hija de nuevo acá conmigo y puedo respirar de nuevo. Bueno, te agradecemos una vez más y te mandamos toda la fuerza bueno, para chicos, que puedan continuarlo, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. los que nacieron en cunas pobres también que un día se sentarán en un trono enjollado y dorado en el día de San Germán. Los que nacieron en cuna pobre saben que un día se sentarán en un trono enjollado y dorado en el día de San Germán. En el día de San Germán en un trono se sentarán. La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán a la dura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán en la pura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. En el día de San Germán tendrán panes y tendrán sal. Crecerán en el cielo las hierbas, las piedras del río remontarán, todos los hombres serán buenos, el planeta un Edén será. Crecerán en el cielo las hierbas, las piedras del río remontará, todos los hombres serán buenos y el planeta un Edén será. En el día de San Germán, el planeta un Edén será. Ese día seré comandante, ese día serás general, tendrá trabajo el desocupado, la mujer pobre descansará. Ese día seré comandante, ese día serás general, tendrá trabajo el desocupado, la mujer pobre descansará. En el día de San Germán, mujer pobre descansará. Ay. Pero es muy larga nuestra espera, por lo tanto esto ocurrirá, no mañana por la mañana, sino antes que el gallo se ponga a cantar. Pero es muy larga nuestra espera, por lo tanto esto ocurrirá, no mañana por la mañana, sino antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Germán, antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Germán, antes que el gallo se ponga a cantar. Y en el día de San Germán, antes que el gallo se ponga a cantar. Hay que creer o reventar, como hubiese dicho Yupanqui. Estamos en el aire haciendo radio. FM 99.7. Che Barracas. Masivo. FM Che Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. En una esquina, en la calle, en la plaza, te detiene la cana. Pará. En un recital, en provincia o en capital, en la puerta de tu casa te molestan los ratis. Pará. Por las llantas, por la campera, por la gorrita te siguen los cobanis. Pará. Pará. Pará. Pará. Pará el que te para. ¿Estás cansado? ¿Te tienen harta? En la campaña contra las detenciones arbitrarias no nos paran. Sumate. Sumate que lo armamos entre todos y todas. Vení a grabar tu tema en Tijuca. Escribinos a paraelquetepara@gmail.com. No es un solo policía. Es toda la institución. Arte, cultura, social. Programa de arte activista de problemáticas sociales. Los martes de 19 a 20. Por la Che Barracas. Arte para no morir. Che Barracas sale a la calle a sumar voces. Seguro tenés algo que decir. Esperamos tu programa. Radio Abierta Permanente. FM 99.7, Che Barracas, en el aire, el barrio haciendo radio. Chicos, arrancó el club El Dari. Juegos, actividades y deporte. Todos los sábados a las 3 de la tarde. En la manzana 40, casa 60 bis. Nos quedamos a merendar. ¡Venite! Gracias, chao. Oh yeah. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Videos. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Comunicate con nosotros al 4301-9917 o a nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Bueno, y recién nos quedó ahí algo medio en el tintero después de la entrevista que tuvimos con Joana, la mamá de Lucía Pereira Podestá. Y era una pregunta que nos hacíamos en la previa del programa de cómo manejarnos, qué hacer ante la falta de un niño, una niña, o un joven o una joven. Ahí nos enteramos que ante el conocimiento de la desaparición de ese nene o nena, hay que acudir rápido para el Estado a la comisaría. Y cualquier persona puede hacer esa denuncia, no es necesario que sea un familiar. Y un mito a desmitificar es que hay que esperar 24 o 48 horas, porque no hay que esperar nada. Hay que hacer la denuncia y te tienen que dar una copia. Hay un recurso, porque la comisaría puede existir el caso de que la comisaría te diga no te quiero tomar la denuncia por los motivos que sean. En realidad te la tendrían que tomar, pero si no te la quieren tomar, hay que dirigirse urgente a la fiscalía. Y hay que aportar siempre la mayor cantidad de datos posibles. Cómo estaba vestida la última vez esa persona. Y después rasgos particulares. Se me ocurre, por ejemplo, un tatuaje, un arito, un piercing y fotos. Las fotos más actualizadas que tengas. Eso para comentar como los primeros pasos de cómo movernos. Ojalá no pase más, pero bueno. Todo indica que va a seguir pasando, que es una cagada. Pero bueno, son algunos datos como para tener en cuenta. Y dando un poquito vuelta a la hoja, vamos a cambiar de tema, nada que ver ahora, vamos a hablar de algo que se llama el San Jamás. Don Cristian, ¿usted sabe qué es el San Jamás? No sé. La cara de Cris no tengo idea. No, claramente bueno. No sabe. Hoy ¿usted, Victoria Varela, sabe qué es el San Jamás? Yo tampoco. Tampoco. Se lo vamos a preguntar a una persona que entiendo que debería estar en línea. ¿Cris está? No está. Bueno, pero como esta persona no está, yo les voy a comentar la intro que leí por ahí para darnos una pista para saber qué es el San Jamás. El San Jamás. Imaginemos que existe un día en donde todo se da vuelta. Así, en un abrir y cerrar de ojos, el para todos todo es un hecho. La música y la risa reinan en las calles de los barrios y de las casas se escapan aromas de grandes banquetes donde se reúnen las familias, los y las amigas, los conocidos, las desconocidas, porque en cada casa hay un lugar para todos y para todas. En ese día, la vida digna es moneda corriente. El amor, el respeto y la amistad, los valores que sostienen al mundo. Un día fuera del tiempo, en donde todos nuestros derechos están garantizados. Donde el horizonte al que queremos llegar es horizonte por el cual luchamos y nos organizamos, ya no está allá, a lo lejos, sino que está acá, en la punta de nuestras narices. Tan cerquita que lo podemos tocar. Bueno, ahora hagámoslo realidad. El 18 de noviembre, mañana, será el día de San Jamás. Hola, Flor. Hola. ¿Cómo estás? Acá, en el Gran Sur, con los preparativos para mañana. ¿Qué son los preparativos de mañana? Recién hicimos una intro del día de San Jamás, una hermosa, como un camino, un sueño, a un paraíso. ¿Pero de qué se trata? ¿De dónde se origina? A ver, nosotros estamos en Boedo, esta casa cultural es una hermana de la Casa Cultural Landariega, y este festival se origina a través de la idea de una canción, que es el Día de San Jamás, una canción, en realidad es un poema de Bertolt Brecht, que lo toma el Tata Cedrón, y hace una canción, y ese día, o sea, la canción habla de un día en donde todo se da vuelta, y un poco es la descripción que leíste antes, como imaginarnos en un día donde vivimos de otra manera, vivimos como nos correspondería vivir, una utopía, y bueno, a partir de eso empezamos a imaginar eso, ¿no? Tomar la calle, que sean millones de actividades abiertas a todo el público, gratuitas, y un poco lo que pasa con este festival es que es, si bien en esta casa hace 2 años que estamos, este es el primer festival que hacemos después de una gran lucha que tuvimos. Pará que estoy mucha música. ¿Qué sucedió ahí? San jamás. El volumen. Empieza a ser como una transición. Porque, espera. ¿Qué? ¿Qué? Están con los preparativos. Entonces, bueno. En San jamás no hay retos, ¿eh? ¿Qué? No, están acá. Estamos 200 pintando, haciendo millones de cosas. No, bueno, y un poco es un festejo que hacemos como Casa Cultural, que este año abrimos las puertas, después de esto, de estar muchos años, 2 años más o menos en obra, peleando por la habilitación, levantando una clausura, bueno, desde septiembre que abrimos las puertas al barrio con actividades gratuitas para niñez, con talleres, taller de folclore, taller de forró, que es una danza brasilera, y fechas todos los fines de semana culturales, donde tocan bandas, hay teatro, y siempre con una apertura al barrio, que es lo que nos interesa. O sea, que se llene de gente, pero que en primera instancia se llene de barrio. Y que esta casa un poco sea refugio también, ¿no? Como un lugar donde encontrarnos. Y mañana en particular, ¿dónde es el San Jamás? Primero, para saber mañana dónde. Mañana el San Jamás es en Rondó y Boedo. Bien, ¿a qué hora? Boedo Sur, se corta la calle y desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche van a haber un montón de actividades permanentes. Va a haber una feria con aproximadamente 26 feriantes, emprendedores. Después 26. Va a haber un espacio de infancia. 26, están diciendo por acá. ¿Dijiste 26? Mucho la atención un número. ¿Cómo? ¿26 feriantes? 26 feriantes. Ah, pero hacemos un San Jamás en todo Boedo. Pero caete de Tuje, no puedo decir más palabras en radio, pero sí, 26 feriantes. Ah, tranquilo, bien, bastante bien. ¿Y hasta qué, y si caigo un poquito tarde, hasta qué hora puedo caer? No te escucha bien, ¿cómo? ¿Hasta qué hora es el festival? Y el festival, la última banda, que es la Rondola Trompejólica, que es alucinante, que son un montón de músicos, un montón de trompetas en la calle, que va a estar genial. Eso va a estar a las 10:30. Y con eso cerramos. Bien, me gusta. Bueno, mañana estamos ahí a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde pueden caerse a lo largo del día. Va a haber de todo, va a haber 2 números de teatro, uno de circo, otro más teatral, más de varieté. Bueno, va a tocar Nico Rallis. Va a tocar Pablo Dacal y las guitarras del tiempo, va a tocar a Pipoca. Bueno, para no todos sé, los gustos. Lo pedís lo tenés, de me todo. Me encanta. Va a estar Doña Galinda con su bibliomóvil y va a hacer unas narraciones. Doña Galinda también nos acompañó en un montón de festejos de la Andariega, sí. Que trae su camioneta llena de libros hermosos para que los chicos chusmeen y lean. Y bueno, acá va a haber comida y sobre todo eso. Festejar juntos en la calle, como corresponde. Bueno, perfecto. Mañana vamos a estar ahí a las 3 de la tarde. No extendemos más la entrevista porque nos están echando acá. El programa ay, próximo nos lado, está echando. En cualquier momento irrumpen en la sala. Es un caos. Estamos terminando de pintar. Estoy toda manchada. Hace 4 días que llevo a mi casa manchada de pintura. Qué bueno. Mañana te vamos a ver así, toda pintada. Estaba pintada. No, bueno, mañana me voy a bañar. Dale, mañana bañate, así hables bien. Por favor. Dale, nos vemos mañana, Flor. Chao, chicas, un beso enorme. Grande. Bueno. No, y esto se va cerrando, me parece, ¿no? Con eso terminamos el hoy día. Hoy corrimos. Programa radial, día. Llegamos. Noche. Todo. A por unas birras, merecidas birras. Yo ya tengo la idea fija, lamento decirlo. Mirá, el otro programa se suma. Ahora sí se suma, mirá. Ahora, mirá, recién nos echaban y ahora... Para el próximo viernes, dentro de 15 días, dijimos que sí íbamos a traer cerveza. Así que hacemos el así pase. Así que si quieren... ¡Ah, no, coincidimos! Claro. Rock. Listo. Traemos cerveza, dejo de romper las cosas. Me quedo quieta. Hoy no bueno. Está, me de pata. Bueno. La queremos. Nos vamos. Bueno, saludos a todos los que están escuchando. Del otro lado. Nos vemos en 15 días. No, mañana a las 15 horas en Rondó Boedo y nos escuchamos en 15 días. Eso. Hasta luego.